voz del cerro advierte que el siguiente programa se vende para uso personal o doméstico exclusivamente. Todos los derechos quedan reservados. Cualquier divulgación total o parcial de la obra, sea a través de copias, edición, adición, exhibición, difusión y o emisión de difusión, exhibición público, cualquier contrato que implique la duplicación, representación o reproducción de este programa total o parcial sin el consentimiento expreso de la voz del cerro, hará incurrir al infractor en las responsabilidades previstas por la ley número 94/1951 y podrá dar lugar además a las sanciones previstas por el artículo 415 del Código Penal y artículo 61 al 64 de la ley número 94/51. Your lips keep moving around, but my mind keeps wandering away. La Voz del Cerro presenta Todos Santos, hasta que los medios demuestren lo contrario. Todos Santos, un programa que se propone casi nada y consigue mucho menos. Con Fernando Pereira, el más blanco entre los blancos. Leo Cuevas, el dandy de la puna. Y Diego Rivera, al que se lo coge cualquiera. La participación especial del hombre de las mil caras, 50p. Y a continuación, el programa que tiene como propósito final decir la palabra pija al menos 5 veces. Comenzamos una emisión de Todos Santos. Hoy una emisión especial. Estoy en compañía del señor Leo Cuevas. Buenas noches. Fernando Pereira. Buenas noches. En la operación está Joaquín. Y quien les habla, Diego Rivera, decía que era especial porque estamos en la víspera del cumpleaños de uno de los integrantes de este programa. No vamos a decir quién. Vamos a dejar el misterio. Pero queremos hacerle la fiestita. Claro. Va a tocar la vela al final del programa. Así que bueno. Ese chiste es más viejo que... Sí, muy viejo, la verdad. Miguel del Cel. Creo que me voy a postular por el pro. Ese es más viejo incluso que el de... ¿Te gustan los changos? Cuando... con el grupo este... El juego de palabras con el grupo este... ¿No te salió por...? Sí, sí. ¿Cuál? Ya caí. Los changos, el grupo de... ¿Te gustan los changos? Sí, sí. ¿Te gustan? Sí, me gustan, chicos, también. ¿Y cogen? Hermosa. Bueno, ya está. Comencemos saludando programas hermanos de La Voz del Cerro, porque anduve también escuchando, vos anduviste escuchando gente colombiana, yo anduve escuchando a los chicos de Sin Revoque, realmente es muy divertido el programa de la gente de Sin Revoque, lo agarré creo que la repetición un día de semana a la tarde era, y lo agarré cuando volví en el auto y me divertí bastante, así que saludamos al programa hermano Sin Revoque para tratar de comenzar este año... Sin conflicto con programas de la radio, teniendo lazos. ¿Ese programa que vos decías que nos copiaba? no trates de echarle pólvora a algo que no. Bueno, saludaron nada más a los chicos que hacen un lindo programa y bueno. Por ahí hay como que no. No sé si será por tiempo, por ganas o por qué, pero por ahí no consumimos nuestra propia medicina, digamos. O sea, escuchamos otras radios por lo general. Claro. Pero de vez en cuando agarramos la programación de La Voz del Cerro y la verdad que está bastante bien. Sí, sí. El otro día decíamos de canibalismo urbano. No sé si lo dijimos al aire. No, pero lo dijimos al aire. Es que esto también nos pasa. Sí. Nosotros no decimos las cosas estas al aire, que tal vez estaría bueno. Claro, que la verdad que le sobra polenta canibalismo, así que se manten un poco para acá. Sí. Y bueno, ahora los chicos que vos decís, bueno. Sí, también están bastante bien las dos propuestas más interesantes, creo que hay. Tirando a cagar a todo el resto del programa que hay en la misma oración. Así se ensalza dos programas y se tira a cagar al resto, ¿viste? En una sola oración. Pero no, realmente el voz del. La verdad es lo más decente, el otro son una cagada. Son una cagada. Canibalismo urbano, Sin Revoque, el problema de los sábados de metal, que también por ahí se pasan de mamo, pero. No, digamos, es que es muy largo y por ahí ya hay laguna y ya te dan ganas de cambiar de emisora, pero es simplemente porque es muy largo, nada más. Sí, sí. Nos quedemos en los elogios igual. Sí, no, sí, porque vamos a entrar en la otra parte y no queremos meter ahí. Bueno, no sé qué más tienen alguna noticia preliminar, va algo para contar así, no preparado, digamos, sino simplemente que se les ocurrió. ¿O quieren mandar saludos a alguien? ¿O querés contar cuándo va a ser la fiesta de cumpleaños? ¿O cualquier cosa de eso? Yo quiero saludar a Sofía. Sí. Antes que cambie. Porque sí, porque se aburre rápido. Sí, así que, saludos. Sí. Anda a escuchar Sin Revoque, Sofía. Si tenés 2 horas, por ejemplo, si hay alguien escuchando y tiene solamente 2 horas de semanales para escuchar un programa de radio, elija Sin Revoque, elija Caníbal Urbano y deja de escuchar este programa que no... Sí. no va a ser mucho más. El que adivine de quién es el cumpleaños habrá ganado sexo gratis del cumpleañero. O será castigado con sexo gratis también, porque digamos, no somos alguien como para premiar a alguien, así que también puede ser un castigo. Bueno, comencemos nada más el programa del día de la fecha, hablando algo acerca de una propaganda que vi de Telefe, que publicita una agencia de talentos, abrió varias sucursales en el norte, y bueno, están haciendo llamados para gente talentosa que quiera... O que tenga dinero para pagar. Exactamente, o que tenga dinero, o que tenga muchos sueños. A lo mejor el dinero falta, pero cuando los sueños son grandes, uno se rebusca y vende un auto, vende una casa, con la simple idea de que de ser famoso, de salir en la tele, porque es muy fácil caer en ese... Incluso nosotros tenemos un programa de radio, ¿para qué? Si no, si para, claro, hacer, para, sí, la verdad que sí. Para que después tenemos, de estar en Radio City. Tenemos sueños de estrella. Sí, para después de estar en Radio City haciendo cosas. Creo que entramos por eso, ¿no? Si sí. Vamos a ver qué onda en La Voz del Cerro, a ver si yo creo después que nos llaman. Ustedes no sabían nada de La Voz del Cerro, nada. Yo cuando dije, vamos a hacer un programa de radio, yo creo que ustedes se imaginaron Radio City, la metro, cosas jodidas, y cuando llegaron acá y... íbamos subiendo, Moreno adentro, cada vez más cerca del cerro. Sí, cuando veníamos... sus ilusiones iban desintegrando. Sí, cuando veníamos yo dije, este pibe nos quiere violar. Sí. Qué programa. Aquí, bueno, pero no. Sí. Pero no. Y todavía no se apagaron esos sueños. Todavía tenemos las ilusiones de llegar a alguna radio como la que... la verdad es que no tenemos esos sueños, pero... Empezamos tan bonitos, sí, elogiando a la gente. Sí, pero no nos sale. No está en nosotros hacer eso. No somos buenos. No somos buenos en eso. Pero bueno, no era simplemente hablar de esto, ¿no? De la agencia de talento esta de Telefe y cómo es simplemente tirarle un poquito de fuego a una llama que no se quiere apagar y que, bueno, trata de mantenerla... Sí, vi que sale el director de la película esta de dibujitos animados. Que... Claro, Campanella. Campanella. Sí. Bueno. Pero son sucursales, decís, en todo el país, acá. Sí, pues ya me contaron que también está en Tucumán. Como que publicitan para que vayas ahí, hagas la prueba ahí en Tucumán. No sé si acá, la verdad. Yo dije no, todo el norte, pero acá que se me lo dejan afuera. Pero en Tucumán sí sé que está abriendo un campamento o algo así, como se dice. Es como que llegan a Salta, ¿no? Máximo. Claro, Salta máximo. Jujuy. ¿Para qué? No sé si tenés algo para decir acerca de... ¿No te vas a presentar en la agencia de talento vos? ¿No? ¿Nada? Bueno. Le contemos a la gente cuál es tu profesión amateur, la de stand-up. ¡Ah, no me llamaron, che! No me llamaron. No sé, ya creo que se vencía el viernes pasado a las inscripciones. Yo digo, bueno, llaman a darme la fecha para las pruebas que hay que hacer. Creo que hay que pasar unas pruebas. ¿Prueba de qué? Estoy perdido. Fernando me mandó en la Secretaría de Cultura. Lanzó yo y la gente. Un concurso. Claro, no, sí, no sé sí. Si le importa. No, a la gente le importa. Lanzaron un concurso de stand-up. Para buscar, bueno, buscando créditos locales de acá de Jujuy y bueno, para tratar de hacer algún festival, qué sé yo. Valores jujeños. Valores, estrellas, joyitas perdidas que faltan un poquito, sí, para pulirse, ya estrellato, fama, dinero, mujeres. ¿Y mandaste? Y mandé, claro, obviamente que mandé, no voy a perder esa oportunidad. Y no me arrepentieron todavía, che. Qué bajón. No me arrepentieron. Sí, qué bajón. Están buscando un nuevo humorista para la cadena nacional. Sí, claro, quieren que le hagan el chiste a la Cristina. Lo que sí era un bajón era que, no tiene algo raro mi vaso, disculpen que lo cuente al aire, pero, que, bueno, ponían varias condiciones a la hora de preparar material para mostrarlo a los jueces y al público, si llegado el caso. ¿Sos kirchnerista? No, pero ninguna referencia política, sexual, xenófoba, bueno. Quitan la mejor parte. ¡Me quitan la mejor parte! ¡Qué gente jodida! Te queda el saludo y la despedida. Sí, no malas palabras. Nada de malas palabras. El lenguaje soez afuera. No sé, te mostré a vos lo que decían. Eran bastantes cosas. Sí. Te limitaban bastante. Creo que iba a ser un capítulo del Tom y Jerry. Cuanto mucho. No voy a hacer más. No, porque violencia animal también me la cagaban. Así que no. Nada, che. Así que bueno. Mejor que no me llamen. Sí. Era. Está orientado básicamente a stand-ups de viejas chotas. Sí, algo así. Era un incentivo para que las viejas incursionen en el stand-up. Y ahí estoy no yo. No para lo... Y ahí estoy yo, rodeándome de viejas como siempre. No para lo... Las promesas jóvenes como Diego. No, pero la idea incluso... mía, más o menos, era no hacer tanto caso a eso, sino, bueno, ir ahí. Seguramente va a haber otro boludo como yo, también de la misma, que dijo, ah, bueno, lo único que hay acá. Y bueno, ya juntar dos o tres pelotudos claro, más que sí. hagan y ya está. Había que presentar un borrador, algo así, de lo que ibas a decir, ¿no? Sí. Bueno, lo que hubiera estado bueno es que presentes el borrador y que cuando vayas a hacer la prueba digas absolutamente lo otro contrario. Distinto... en el que se incluyan todas las categorías que estaban prohibidas. Sí, sí, lo había pensado no hacer eso, pero bueno. Justin Bieber, con la pelea de Mayweather, volvió a resurgir el nombre. ¿Qué hace Justin Bieber al lado de Mayweather o haciéndose ahora el pesado de pronto? Ay, ¿qué hace el pesado? Después, baby. El carita linda, el que andaba haciéndose famoso en YouTube y cosas así. Y creo que es una crítica desmedida al pasado de alguien. Porque todos tenemos un video baby, una foto con un desnudo. Tenemos boludez en nuestro pasado. ¿Por qué simplemente Justin Bieber el que se lo... Justin Bieber, vos, baby, ¿qué te hace el pesado ahora? Cuando un chiquito a lo mejor a los cinco años, el futuro, no sé, uno que está en el penal de Gorriti, también estaba baby, haciendo claro. alguna cosa de niño sí. nada más. Me parecía que era de pegarle demasiado ya a Justin Bieber. No cae simpático a muchas personas, salvo a los adolescentes. Y ya seguirle pegando. Pobre Justin. Me conmoví, boludo. Eso justifica tu vinchita. Claro. I love Justin. Sí. No, no sé, creo que es un boludo. A mí me cae mal. Es un boludo, sí, cae mal, pero digamos ya... Buscarle críticas cuando a lo mejor vos mismo tenés ese mismo eso mismo que estás criticando. Vos también incurriste en eso. No da, pues. No. Pero yo hice boludeces que no me dieron plata. Yo hice boludeces de macho, ¿no? Bueno, no, mentira. No. Te hice cuando... Hice muchas mariconadas, pero en fin. Sí, claro. Perdón, Sofi. Me cae mal. ¿Vos, Sofi? No. Ah, yo también, de rato. No, mentira. Perdón. No, te decía, me pasaba algo que cuando veía a Mayweather, porque él entró también en la pelea con el chino Maidana, también sí, acompañado de Justin, del pibe Bieber, que es famoso eso, y yo decía que lo cae a piñas el chino por maricón, porque el negro seguro se lo... a Justin, no, se echaba todos mis prejuicios fuera. Sí. Y eso hasta que vi que Maravillas Martínez hace teatro... Estamos perdidos. Yo creí que los boxeadores argentinos eran machos. Debí de haberlo sospechado cuando le escuché hablar a Maravillas, pero bueno. En fin. ¿Pero va a tener algo contra los homosexuales o plaga. Simplemente...? No. Tengo... Ah, no. Parecía. Al aire no tiene nada. No, al aire no. Todo al aire está fenómeno. Estamos al aire. Vivan. Vivo. No. Bueno, no sé si tienes algo vos para compartir con la audiencia. Algo corto. Ah, no, hablando de prejuicios, sí. Me di cuenta que soy más prejuicioso de lo que yo pensaba. Se pensaba que era prejuicioso, pero me di cuenta que soy más prejuicioso todavía. Se habrán dado cuenta con mis comentarios anteriores. Sí. Fui al negocio a la vuelta de mi casa, que la gente, los vecinos, lo indican como el negocio de los bolivianos. Y entré al negocio, era el domingo a la tarde, estaba jugando Boca Independiente. Sí. Y entré al negocio y mientras esperaba que me atiendan, pensaba, ¿hinchas de qué serán? Y me respondí a mí mismo. Boca. Si son bolivianos, son de Boca. Me dije, después inmediatamente que terminé de pensar eso, dije, ¿qué hijo de...? Si lo hubiera dicho a alguien que no fuera yo, seguramente en ese momento lo estaría condenando, diciendo... Pero como lo pensé yo, sí. Si bien dije, qué mal, pero sí. no fui más allá, digamos. Claro. No sé si a ustedes alguna vez les pasó eso. Sí. Con los chistes a mí me pasa... A veces voy caminando y se me ocurre... Es que te nace, te viene de abajo, de algún lugar de abajo, está en tu cabeza... Y emerge el chiste, hijo de puta, o uno muy boludo, en los dos polos, y vos decís, no, ¿por qué pensás eso? O sea, ¿te querés reír? Tal cual, es lo que me dice. ¿Te reí? A mí me pasa que me río. Después digo, ¿por qué me estoy riendo? Encima de que se me ocurre una cosa así, ¿por qué me río de algo así? Sí, es la verdad. Sí. Yo te había contado a ustedes, ¿no? Cierta vez iba a un bar tarde y dos de la mañana iba caminando y me en la calle Dorrego me encuentro de frente con unos esperen que apague esto porque está sonando. Me encuentro con unos de frente con unos chicos, un grupo de chicos, uh-huh, que tenían gorrita, pantalones de pescador, tres cuartos, no sé cómo se llaman. Sí. Tatuajes, y me pidieron un cigarrillo, yo me fui corriendo, asumiendo de antemano que me iban a robar. Corrí como como una nena, iba a decir, pero no tiene por qué ser como una nena. Pero igual todos nos imaginamos que corría de esa manera. Sí, y también, no sé, los chicos a lo mejor no tenían nada que ver, pero simplemente lo vi a esa hora. Eran morochitos. Y tenían gorrita y no me dio, digamos, para averiguarlo. Se siente requete feo que te hagan eso. Y yo mientras corría decía, pero no me dijeron nada. Y los chicos decían, amigo, no. Y como diciéndome, no, pero amigo. Como haciéndose sentir mal, ¿viste? Como diciendo, no, amigo, ¿por qué te sientes mal? Sí. Sino simplemente no. A mí me pasó, pero al revés. Y yo corrí más fuerte. Corrían. Y yo decía, ¿por qué? Solo quería violarlos. Malditos. No, fue horrible. No, se siente feo, la verdad, que te pase es horrible. Sí. Es como, qué bajón. El otro día iba caminando hacia clase y fui por otro camino distinto porque el lugar donde tenía clases no es el mismo, sino que cambió. Y fui por el puente que va hacia la escuela de mina. Y hay algo curioso en el río, es que hay un mensaje de amor con unas piedras que dicen nombre, algo te amo, una cosa así, una firma. Lo curioso del mensaje es que está hecho con piedra. Hubo alguien que corrió piedrita y piedrita y armó todo. Y yo me puse a pensar, si hay alguien que el que hizo esto lo hizo solo, no es difícil, porque para que se vea de arriba bien, son bastantes piedras. Para que se vea de arriba desde el puente, se vea bien, hay que poner bastantes piedras. ¿Y cuál habrá sido la reacción de la mina? Si es que la intentaba conquistar, o es que ya la había conquistado y estaba afianzando el vínculo. Si ustedes fueran mina, por ejemplo, ¿cómo reaccionarían? En esos dos casos, en el caso de que estén en la conquista, o en el caso de que, bueno, ya esté la relación. ¿Y por qué siendo mina? Que no nos pueden hacer ese detalle. Que sean trolos, por ejemplo, también. No, pero una mujer no puede hacer ese gesto de... Es que el mensaje era a una mina. No, bueno, pero cambiamos. Vamos a imaginar mina, bien podemos cambiar una letra, claro, que es más fácil. ¿En qué puente dijiste? En el puente que va hacia la escuela de mina. No sé qué. El cementerio del... Sí, el Salvador. La facultad de ingeniería. Ah, sí. Después está el puente de San Martín, para cruzar a Chijra. También. ¿Verdad? Parece para el río Grande. Claro, en el río Grande. Sí, sí. También dejan mensaje. ¿Ah, sí? Y son dos. Uno que indica, yo vi, indica de arriba si está ubicando bien o no, porque es complicado. Es toda una logística. Está bien. No, yo no lo vi ninguno de los dos. Y yo sí vi mensajes para muchachos que decían algo así como pocho, ahí labio, cosa. Pero ahí en escrito en la, claro, en el río, sí. Escrito con piedra. Claro. Y corazón, bueno, toda la madre. Sí. Hacemos una convocatoria para que aprovechen esas piedras, solamente cambien los nombres, porque ya el otro trabajo está. Claro, es verdad. Sí. Es verdad, es muy buena idea, Fernando. No creo que muchos se hayan dado cuenta de que está eso ahí. Claro. Solamente un boludo. Totalmente que no tiene nada que hacer. ¿Cómo era el nombre de la chica? ¿Te acuerdas? No, sé. Ojalá que no sea muy largo el nombre. Es muy un día pasás así, y justo está el nombre de tu novia ahí. Claro. Sí. amor, mirá lo que... Vení ya, sí, pues, mirá, ya, lo que hice para... rápido, ¿no? Mirá lo que hice para vos. Curar, ¿no? Sí. Genial, ¿o no? Está muy bueno, la verdad. Crédito. Si te aprovechas simplemente el esfuerzo de otra persona para... Está bueno. Quedar como un duque siendo un rastrero. Está muy bien. Sí, está muy bien. Pero, digamos, respondiendo a la pregunta de Fernando, ah, estaría, sería genial. Sería genial, digo yo. Sí, es un detalle. La verdad que nos toca un lugar de mierda en los hombres que no recibimos nada. Claro. Puede ser otro cumpleaños, igual pagamos la cena. Sí. Así que no, está bastante bien. Estaría bueno recibir pero algo. Pero es original, la verdad, a mí me sorprendió. Sí. Se pueden comprar peluchitos, pero esas cosas son esperables. ¿Y cuál fue el gesto de amor o de conquista más grande que hicieron los dos? Cualquiera de los dos. No, yo te debo, yo no hice. No soy una... De no, pero de algo, por lo menos, qué sé yo, no sé, abrir un... No me pongan en este... Pagar. Porque me pueden... A ver vos qué hiciste. A ver. No, no, yo... No, mejor no digas nada. Discúlpeme. Ahí, Fernando, vos. No, no, pagar una cerveza. Sí, Fernando, qué romántico. Eso es lo más jugado que creo que hice. Tratándola de emborrachar para ver si se podía sobrepasar, nada más. Qué tipo romántico, la verdad. Qué tipo romántico. Sí. No, pero no. Que vuelvan los lentos. Bueno, con esa pregunta en el aire y que ninguno de los tres podamos responderla satisfactoriamente, vamos a ir a una pausa publicitaria y volvemos. Adelante, Joaquín. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, la voz del cerro. Ya está. Volvemos con el segundo bloque de Todos Santos. Vamos a hablar un poco de lo que le pasó a Massa, que se le va al rebaño. A mí me sorprendió por... ¿Qué dijiste? me sorprendió lo que le pasó a Massa por cómo es él. Una de las características fundamentales de Massa es que es oportunista. Y básicamente la gente que se fue no es porque discrepe con él en la forma de pensar, sino básicamente porque las encuestas últimamente le dieron mal. Y no hay perspectivas de que mejore. Y se le fueron. Se fue gente oportunista. Pero él también es un oportunista. Es de la misma calaña. Habían hecho un conjunto de la misma calaña. ¿Y hasta qué punto se puede quejar Massa de lo que le pasó? O sea, él puede acusarlos de oportunista a esos que se van. Les pregunto, Diego, Leo. Yo creo que no, yo creo que... Pero también, no puede quedarse callado. Algo tiene que decir, tiene que salir a dar la cara. Y creo que quedarse callado tampoco le sumaría. Digamos, salir a hablar tampoco le suma porque uno dice lo que vos estás diciendo... U otros dicen, qué mal, cómo lo dejan los otros que son oportunistas, los que tal vez apoyen a Massa y piensen que Massa es bueno. Pero de todos modos lo que le permite salir a contestar es que está en boca de todos. Digamos, todos estamos hablando que Giustosi, ¿es Giustosi, no? Giustosi sí. Se fue. Y como dicen, toda publicidad es buena, no importa de qué se trate. Sobre todo porque, bueno, fue desplazado de algún modo por Macri, ¿no? Así que tiene que hacer... Es como un puterío. Digamos, cuando... también esto de su candidato a el economista que salía con Luciana Salazar. Redrado y toda la madre. O sea, es como que siempre estuvo dentro de ese margen del medio de puterío, farandulesco, una cosa por el estilo. Y tiene que salir a hablar, porque si no, quedarse callado creo que es peor, le va peor si se queda callado. Sí. Yo creo que un boludo puede acusar a otro boludo de boludo, simplemente porque, bueno, también como decís vos, no se tiene por qué quedarse callado. No, uno puede ser un... puede tener muchas cosas, como decimos acá, Massa puede ser... puede haber cometido los pecados que está acusando, pero no le quita nada. No me parece. Che, pero de todos modos, lo que me sorprendió es que estaba el bigotón simpático del kirchnerismo, Aníbal Fernández, que quería sumar al Frente para la Victoria a Giustosi, ¿puede ser? Bueno, no sé. Así al peronismo. Sí, pero digamos, no jodan tampoco, pues, es como que toda la política... Muchos de los intendentes volvieron al... Se fueron del Frente para la Victoria y volvieron. Acá en Jujuy también es como que Massa se puso de moda, fue un boom. Y acá en Jujuy vi camionetas pintadas con su cara y un candidato jujeño que en este momento no me sé. Nasif, creo que es algo así. Sí, Nasif. Y bueno, como que ahora Nasif debe estar diciendo en qué hora... hice todo esto, porque cuando fue el boom de Massa, ya lo daban por presidente, saludaban, señor presidente, ¿cómo está? Y resulta que unos meses después el tipo fue eso, ¿no? Una bomba que explota y luego se queda en la nada, en el silencio. Incluso yo desde acá lo alabé a Massa de que había hecho... La verdad que hizo una buena estrategia para esas elecciones y le fue muy bien... Sí, no. También está de Narváez, el Colorado. ¿Se acuerdan que también hubo una elección en que el Colorado se venía con todos? Obviamente que no podía ser presidente por no ser argentino, nacido en Argentina, pero se lo veía ya como gobernador, cosas así. Y también desapareció rápidamente. Y él aparece en el programa de Marcelo Tinelli, que hoy justamente está empezando. Sí. Y que le da puede correr. Señor oyente, que le da... Sí, qué triste, ¿no? Sí, acabas de dar el dato que... Sí. No, hoy no, señora, mañana. Y para que vean la importancia de esto, digamos que él nace ahí, pero también muere, digamos, en la medida en que ya no aparece en So Much, listo, se fue. Ya nadie habla del Colorado. Está. Evidencia de que era un producto creado nada más, digamos, producto del momento que se había creado. Y hoy vas al programa de Tinelli y los tres candidatos. Sí, claro, ninguno se va a perder esa oportunidad, ¿o no? Sí. A ver a quién lo beneficia Tinelli. Y no ir era Yo estoy pensando incluso que están pagando para que Tinelli... Es probable que sí. Que Tinelli esté recibiendo algún favor, digamos, o tenga alguna promesa a futuro. Depende de quién gane. Sí. Armó seguramente alguna... Pensaba en un spot de campaña en contra de Massa, podría decir: Massa, decime qué se siente. Y ahí completarlo con alguna cosa más. Pero no pensaste nada al final. Massa, decime qué se siente, nada más. Sacaste Brasil, le pusiste Massa, nada más. Y bueno, algo. Así se comienzan las genialidades por el primer paso. Después Víctor Hugo, antes de escribir las novelas que escribía, antes de escribir, no sé qué escribió Víctor Hugo, pero bueno, se me fue el nombre de la novela de mierda, de Los Miserables. Antes de escribir Los Miserables, sacó punta al lápiz. Por algo se empieza, mierda. Era la pluma, pero bueno. Pero ni por. Él escribe en lápiz, no sé si todavía. Escribe en lápiz, en serio. ¿Sí? Sí. Esta semana me di cuenta que... Pero que sabe. No dimos cuenta. Que sabe. Él inventó la... Sí, vos lo decís serio. La bomba de vacío, sí, ¿no? Sí, claro. También fue un precursor de los artículos de... Le robó. Le robó. Robó la idea a Lamartine. ¿Sí? Le robó la idea, claro. Claro, porque Lamartine es un famoso, digamos, científico, ¿no? Sí. Que ya había diseñado una bomba de vacío porque tenía ciertos problemas con la mujer. Mira. Ya sé. En fin. Dale. Fernando, mira que esos son unos pavotes de mierda. Y voy a esperar que termine así sus pelotudeces de ese para seguir con las cosas que tengo para ella. Dale, así, está aquí. Esta semana me di cuenta de que me gusta la... Hasta ahí está hermoso lo que tenía que decir. ¿Qué iba a decir? Sí. La sangre interna. Cuando hay cuando hay quilombo dentro de algún lugar, entre gente que piensa más o menos lo mismo, porque escuchar a los políticos que hablan de otros políticos ya es previsible. Si uno lo escucha a Aníbal Fernández, ya sabe qué va a decir de Massa o de Macri. Si lo escucha a Macri, ya sabe qué va a decir de kirchnerismo o de Massa, etcétera, etcétera. Pero en estas últimas semanas ocurrió el fenómeno de que, más que nada, hubieron peleas internas. En el caso del PRO, la interna entre Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. En el caso del partido Sergio Massa, los intendentes que se fueron, que iban abandonando de poco en poco el partido de él. Y en el caso de kirchnerismo, por la elección en la ciudad de Buenos Aires, que quedó en tercer lugar el candidato. Y ahí ayer apareció una nota de Berbisky sabrosa, que a mí me gustó. Página 12 se identifica generalmente con el kirchnerismo. Y la nota iba especialmente apuntada a este chico radical, Leandro Santoro, que al final lo designaron como candidato a vice de Recalde. Y bueno, básicamente la nota de Berbisky decía que no le convenía. Pero me gustó mucho, porque cuando se tira mierda para adentro y se revuelve, sí, tiene algo especial, tiene algo distinto. No es lo que dice Macri de Cristina, eso ya me lo sé. Eso no me importa. Porque el que le gusta a Macri le es indiferente lo que vaya a decir, porque ya de antemano va a acordar con lo que dice. Pero en cambio, cuando entre las mismas personas se tiran piedritas, tiene un sabor distinto. Y eso me di cuenta esta semana, que se acumularon todos los fenómenos juntos. En vez de tirarse palos entre distintas fuerzas, se tiraron intrafuerzas. Pero al final, Michetti con el pelado, ¿está todo bien o no? Ahora dicen que sí o no. Sí, lo que dijeron. Es la imagen que intentan dar, por lo menos. Es distinto por ahí que el kirchnerismo, cuando tiene sus trapitos sucios, los lava sin ningún problema. O sea, sabemos, cuando empezó la precandidatura a estas pasos, cuando Randazzo y Scioli, Randazzo le daba a Scioli, Uribarri le daba a Scioli, bueno, y Scioli, bueno, se quedaba en el molde, no decía nada porque le convenía. Le daban una mano así. Y todos le pegaban, pero nadie salía a decir, bueno, ahora está todo bien, nos damos la mano, en fin. Pero es otra imagen del PRO, porque primero se pegan entre ellos y después salen y dicen, sí, ahora está todo bien. Seguramente no, pero ellos dan esa imagen, ¿no? De bloque unido y organizado. Pero el kirchnerismo no, el kirchnerismo se pelean entre ellos, siguen en el mismo espacio, pero no nos han dicho que han hecho las paces. Hoy leí una noticia que me dio mucha ternura. El otro día salió hablando Cristina, diciéndole, perdón. Ay, ¿qué dijiste? Bueno, un error lo tiene cualquiera. No, pero los tuyos son así. Vamos a saborearlo un rato. Dale. Bueno, diciendo Cristina que tenían que haber pocos precandidatos. Que dejen de hinchar las bolas con ser 1000 candidatos para cada elección. Y hoy salió Uribarri y dijo, bueno, ya está. Los precandidatos vamos a ser 3. Scioli, Randazzo y yo. Sí. Pero Cristina no quiere que estés vos. Vos me dis un punto. No me dis nada. Dejá de joder. No seas tan testarudo. Y él está convencido y dice, oh, yo quiero Yo quiero ser. Está de, caprichoso. De hecho, Aníbal Fernández caprichoso. Se bajó. Estaba precandidato, pero se bajó y ahora va por la gobernación. Claro. Pero Uribarri no. Él quiere. Quiere. El sueño es grande. El otro día me puse a pensar en la gente que deja la red social abierta. Sí. En caso del Facebook, porque el Twitter no uso. Y que los amigos o el que esté cerca aprovecha. Aprovecha para publicar algo. En general, las publicaciones son, me la como. Y yo me puse a pensar que no tiene ningún sentido ese tipo de publicaciones tan exageradas. Porque no es verosímil. Vos te das cuenta de que no es. Pero podría hacer cosas más ingeniosas y más verosímiles. Y que le dejen el bichito de la duda a... O sea, algo que no sea tan alejado de lo que la persona es y que esté más cercano, pero que marque una diferencia con respecto a las actitudes o dichos anteriores. Es una boludez publicar eso, me la co... Sí. No le veo sentido. Por ejemplo, para hacer un chiste, ¿no? Sí. Por ejemplo, si Diego deja el Facebook abierto y vos estás a mano ahí, ¿qué pondrías verosímil? Bueno, no sé ahora, pero no pondría. Me la como. Sí. Sí. Lo pensaron los dos. Habría que pensar un poquito más esas cosas. Sí. Yo le mandaría, si vos dejaras el Facebook abierto, yo mandaría todos los contactos que tenés. Tengo que hablar muy seriamente con vos, creo que ya sabés de qué puede ser. Sí. La próxima vez que te vea hablamos. Y así sí. Ven todos los contactos. ¿Qué mierda me quiere decir este pelotudo? Y bueno. Sí, eso está bien. ¿Ves? Sí, porque eso de dámela como, qué sé yo, cosas así, es muy obvia la broma. Ya saben, alguien estuvo ahí metiendo mano, ya sabés. Mandar solicitudes de amistad también. Claro. Publicar esa, compartir cosas, ya sea homofóbica, a favor del maltrato animal, cosas por el tiro. Que por lo general al usuario de Facebook. O darle like a Hitler. Me gusta Hitler. También. No pasa nada más. Sí. Y lo más probable es que el usuario no se entere de eso que vos hiciste. O sea, si vos pusiste like a algo, queda ahí registrado, le aparece a los demás, pero vos no te pones a revisar a qué le diste like. Sí. Y te queda ahí, queda marcado, básicamente. Un pedido, basta de titular las notas como eventos históricos o lo más grande del mundo. Yo lo sinteticé, el X más Y del mundo. Cuando el X sería algún adjetivo, algún adverbio o adjetivo, y X sería algún hecho. Y perdón, sería algún hecho. Basta de titular las notas así. No sé qué les pasa por la cabeza. Aparecen esos mismos eventos mil veces cada poco tiempo y es cansador realmente. ¿A qué evento? En particular te estás refiriendo, a ver. Por ejemplo, bueno, la pelea de Mayweather y de Pacquiao. No, por ejemplo, los videos. El hombre que toma más cerveza en el mundo. ¿Te aparece un boludo que se toma 5 cervezas en 10 minutos? No. No me la venda, véndemela de otra manera. No así. Y se vuelve una constante. En la gente que lo usa se vuelve una constante titular así. No es atractivo, por lo menos para mí no es atractivo. No veo esos videos. Decime, hay un boludo que hace boludeces. Una sección, sí. Boludos que hacen boludeces. Y ahí que suban y todos y te digan, en esta sección subimos una nueva noticia. Nada más. Sí, hay cosas como el video más chistoso del mundo. Este video te hará llorar como nadie en la vida. Sí. Conmuévete con así, cosas así que son muy del todo y la nada. Exactamente. Pero lo ves y no. Déjate, joder. Sí. Pero también es como un casa bobos, ¿no? Porque uno cuando lee el título tiene la esperanza de que sabe si esa vez va a suceder. Sí, a lo más gracioso del mundo. Sí. Bueno, no sé. Yo tengo la esperanza. Y siempre caigo. Pero no. Hace un rato hice la referencia a la nota de Verbisky ayer. Me llamó la atención un párrafo que... Bueno, él había publicado hace un tiempo que cuando se firmó la acordada en la que reelegían a Lorenzetti como presidente de la corte, estaba en la sala de acuerdo el juez Carlos Fait. Según Verbisky, Fait no estaba en esa sala y la acordada decía que sí. Y habían ido a la casa de él y lo habían hecho firmar. Incluso en la acordada decían que Fait había propuesto a Hayton de Nolasco como vice de Lorenzetti. En esa nota que él publicó, parece que le mandó una carta a Lorenzetti, a Verbisky, y en esa carta le dijo que como Verbisky no había publicado nada sobre Roberto Carlés, que era el candidato que proponía el kirchnerismo para integrar la corte, tácitamente le estaba dando el ok. O sea, como no decía nada en contra, le estaba dando su favor a el candidato Carles para que integre la corte. Él dice en esa misma nota que le consta que ese silencio suyo podía interpretarse al revés, como que no publicando nada a favor, le estaba dando como una opinión negativa. Bueno, yo en general digo cosas que tienen más simpatía con el kirchnerismo, esta no me simpatiza y no digo nada. Él utiliza una frase que no sé de quién será, que dice que uno es preso de sus palabras y dueño de su silencio. Me pone a pensar en cómo interpreta las personas en general las cosas que no hacemos o que no decimos en general. Porque hay mucho de eso. Si alguien no dijo algo, es por algo. O vos no hiciste esto y es por algo. No necesariamente tiene que ser por algo. Está el supuesto de que todos tenemos opinión sobre todo, sobre toda cuestión. Y en base a ese supuesto, se pueden dar esas conjeturas. Bueno, no dijo nada por esto. Y muchas veces hacemos estas cosas que no tienen un fundamento real. No hay ninguna prueba. Yo, por ejemplo, en el último tiempo, bajé unos cuantos kilos. Lo que le sorprendió a Diego y a Leo, que pensaron que era por algo. Y no tendría que ser por algo realmente. Sí. ¿Por qué fue? Por nada, por vos. Porque te querés sentir bien con vos mismo. Claro. Tú que te rompieron el corazón y necesitabas sentirte bien con vos mismo. ¿O por qué fue? Bueno, ese no. Es otro el tema. Vos lo trajiste el tema. Vos lo trajiste. Bueno, sí. Hablemos de eso. No, era un ejemplo. No, estaba bien. Estaba flaco. Sí. No, estaba gordito. Estaba bastante chaca para la edad que tenía, pero estaba mejor. No, sí, tiene razón con lo de que cómo interpretamos los silencios, ¿no? Estaba pensando que en política se juega siempre con el silencio. Porque... Y además es siempre, digamos, complicado. Porque depende la facción de que se trate, va a interpretar el silencio de manera distinta. Por ejemplo, Obama no durante la foto familiar que hacen al final de cualquier cumbre, se ubicó dos filas detrás de Cristina. Entonces, si lo podemos interpretar eso como un silencio o como un gesto simplemente, porque el silencio también es un gesto, van a decir, bueno, Obama no quiere nada con Cristina porque es agresiva, tal y tal. Pero los kirchneristas van a decir, bueno, así nos ubicaron y tal. podría ser que Obama no quiso estar cerca de Cristina. No se pronunció al respecto de por qué su posición en ese momento. Así que podemos interpretarlo. Claro. Ya que no tenemos la palabra de él diciendo por qué se ubicó ahí, bueno, vamos a podría especular. Ser una cosa o la otra, pero la cuestión es que en política un silencio es siempre usado. Sí. Y después están también los que usan el silencio a favor, ¿no? Porque digamos, si vos no decís nada, está ese misterio. Pero si abrís la boca, a lo mejor decís algunas pelotudeces también. Cristina, con que no se decide a cuál le viene bien. Claro, bueno, digamos, el silencio también te juega a favor. Sí. Sí. Este programa podría ser simplemente unas premisas y simplemente callar. No, porque lo que tenemos para decir es muy interesante, pero no lo vamos a decir. Claro, no, no. Quédese porque, claro, sí, porque vamos al a final decirlo, del programa. Sí, ahí lo vamos a decir, pero después no decimos nada. Vamos a justificar las dos horas. Y estamos ahí, no nos pueden sacar las fichas si somos o no boludos. Pero bueno, está en eso. Después nosotros decimos algo y le revelamos la ficha y es que somos boludos, pero bueno. Sí. Mientras no digamos nada, vamos a mantenernos en esa consideración. Así que bueno. A mí me... como conclusión sería que... Como cierre. Claro, sí. Como cierre el bloque. Sería que es muy especulativo hacer una interpretación del silencio. O sea, tenés muchas posibilidades. Y que pueden ser verosímiles. En cambio, el hacer una interpretación sobre un hecho real, qué sé yo, en tal fecha, en 1955, derrocaron a Perón. Bombardearon la plaza, derrocaron a Perón. Y ahí hay un hecho. Puede haber muchas interpretaciones, pero tiene un poco más de fundamento que la que está basada sobre el silencio, que es básicamente sobre la nada. Vamos a una pausa y volvemos con más Todo Santo. Volvemos la, con todos la, santos. Terminamos otra la canción. Sí, sí. Esta, este es el tercer bloque. ¿El mejor? No, no el mejor. Pero hoy no estoy de fanfarrón. No, pero bueno. Igual era, lo decía para romper el hielo y esas cosas. No se sientan mal. Ustedes saben que es el mejor. Vos tenés que decir que ustedes sean unos mierda, no quiere decir sí. Que no haga el mejor bloque. En fin. Bien, empecemos con el mejor. juega Boca River, que estábamos hablando. Sí, estábamos hablando recién. Esperemos que salga buena y que no sea un partido chato ni de muchos golpes. Y que el árbitro también esté a la altura de la situación. Mucho se ha hablado de los árbitros. De hecho, se ha cambiado el árbitro por pedido de Boca. Lo cual, no sé, no tengo una opinión, no tengo una opinión formada. Porque de árbitros, hay que saber mucho de fútbol para opinar de árbitros. Sí. Para mí el árbitro debería ser Diego Rivera. Yo también pienso lo mismo. Pero ¿no les parece a ustedes que hay que saber mucho de fútbol para opinar de árbitros? Mucho de general. Por lo general, cuando pierde tu equipo... Para opinar de fútbol hay que tener voz nada más. Vos ya pensás que el árbitro fue sonido, una porquería. Si de tu boca salen sonidos, podés hablar de fútbol. No necesitas nada más. Es la verdad, o sea, sí. A ver, de ahí al que digas algún dato más o menos certero, una mirada aguda, es otra cosa. Pero hay que leer el reglamento para opinar de los árbitros. Pero no, ni tampoco. No solo implica el reglamento, sino también el temperamento de los árbitros. Porque dice, este no tiene experiencia y por eso va a fallar. El que eligieron ahora no dirigió nunca un River Boca. Entonces dicen que porque no tiene antecedentes va a ser malo. El que sacaron tenía antecedentes, pero lo sacaron porque Boca suponía que iba a arbitrar a su favor. Lo cual, como simpatizante de River, a pesar de eso, estoy de acuerdo porque el superclásico que pasó fue bastante jodido, la verdad. Una patada de Funes Mori que fue simple y llanamente karateka. Y no pasó nada, no hubo el asistente del árbitro ni nadie que dijera, muchachos, paren la bola un poco y no jodan. Y al final, bueno, salió expulsado Teo, pero tendrían que haber expulsado a más. Pero no va más allá, así que bueno, lo único que espero que sea un partido a la altura y que no sea como un Mayweather Pacquiao, que la verdad que fue un embole así. Esperemos eso. Que tenga la altura, que salga bueno. ¿Vieron las propagandas de Gerardo Morales? Ay, no. ¿Las radiales? Las radiales. Ah. También ahí están las... empapelaron la ciudad con fotos de trabajadores. Trabajador de caña. Hay un nene con... Creo que es un nene mostrando semillas. Cosas así. Infantil. Claro. Cosas así que... Es como... revaloremos el trabajo. Creo que la idea de él es hacer ver que durante estos 12 años no se ha trabajado, solamente el mundo vivió a base de subsidios, no el mundo sino Argentina. Y bueno, creo que si es la cuña con la que quiere entrar, está bien. Pero poneme a un tipo con un microscopio, un jujeño así bien colla con el microscopio ahí, con el acuci así, tratando de ver algo, sí. ¿Viste? Poneme se ven los micromios. Claro, poneme a un bien colla ahí intentando dar una clase en la universidad, ahí, porque es un quilombo. Poneme eso, ¿no? No me pongas ahí el granjero, el peluquero, ¿no? Porque, digamos... pasa por reprimarizar todo. ¿Qué pasa? En estos 12 años no hubo peluquero, no hubo granjero, no hubo cocinero, no hubo... O sea, las profesiones comunes y corrientes. Digamos, eso está a sobra, las peluquerías se abren todo el tiempo, también cierran desgraciadamente, los restaurantes también abren y cierran también. Eso está, eso es la base, digamos. Pero es una cuestión económica básica, sin hablar mal. Lo que necesitamos es nueva mano de obra, pero que se dedique a nuevas cosas, nuevos emprendimientos, ciencia y tecnología, investigación, en fin, otros rubros. Pero la publicidad solamente muestra a los trabajadores que vemos y que vimos durante estos 12 años también. Obviamente, ellos ya están ocupados. Pero, ¿cuál es el mensaje de Gerardo Morales? ¿Que entonces todos salgamos en bandada a abrir peluquería? Obviamente, va a sobrevivir el más talentoso. El resto, inevitablemente, vamos a tener que cerrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos vamos a plantar en nuestro patio y van a bajar el precio de los productos? No vamos a poder venir ninguno de nosotros. Yo creo que la cuña de él es pegar por ese lado. Que vuelva el trabajo y que afuera los subsidios. Está bien, pero el mensaje está muy mal. Si te pones a pensar, como yo soy jodido, me pongo a pensar y digo, no, ¿por qué no ponen en la publicidad tipos también que trabajen en el microscopio? O eso no hay en Jujuy, o no quiere Gerardo Morales eso. Mineros, en fin. Aunque a muchos no les gustan los mineros, pero bueno. También es otra cosa. En la radial él habla que hay violencia, una cosa así, hay que hacer un pacto y que se tienen que cumplir las leyes. Y a mí me pareció que el que tendría que haber hecho la propaganda no era él, porque él se agarra a pelear con la gente. Sí. O sea... ¿Eso fue antes o después intenta atropellar hubiera sido tipo? El Chuli. Eso, ¿cómo? ¿Eso fue antes o después intenta atropellar un tipo? Esa no me no había enterado. No la sabemos. ¿Puedes contar? No importa. En fin. Me lo voy a callar. Con el silencio digo todo. Con el silencio digo todo. No. Es un escudo que tenés. Claro, escudo así, porque capaz que estoy mintiendo. Como lo de la Martín. Que lo hubiera dicho el Chuli, por ejemplo. El Chuli que no tiene antecedentes de golpear ciudadano. O no sabemos. Claro, precisamente. refugiado en que no sabemos. Y bueno, básicamente eso, que no tenía que ser él el que haga esa. Que está bien en la propaganda, pero no debería ser él. Y si tiene una virtud Chuli, si se agarró a alguien, la virtud de él es que no se note. Si el Chuli es violento, la virtud de él es que no se note. Claro, sí. Bien, en fin, lo que yo quería hacer hincapié, no sé si me habré explicado suficientemente. Hay una publicidad que es muy interesante porque hace toda la cadena de consumo. Es una persona que va a una finquita... sacan el maíz, lo sube a su camionetita, le hace el de distribuidor, va hasta el mercado y hay una maestra o una portera que compra el choclito y luego la siguiente imagen está en la mesa una nena recibiendo una humita y dice gracias. Esa es la publicidad. Pero está bien, pero el problema es que todas las publicidades se basan en eso. Hay otra en donde también hay una cadena de una peluquera que le corta el pelo a Cacho, que Cacho es el mecánico, y después la peluquera le lleva el autito a Cacho. O sea, cosas así. Y está bien, ¿querés pegar al kirchnerismo por los subsidios? Sí, pero si esa es lo único que vos y tu equipo ven como profesiones posibles en Jujuy, estamos jodidos. Podés hacerlo, andá a pedir en la universidad que te presten un laboratorio, poner un collita ahí, esto de nuevo. Un ratito. Pero tampoco pueden hacer una propaganda por todas las profesiones. Claro, pero es muy básica, no sé, me jodió, digamos, porque básicamente porque la idea es esa, muy básica. No sé, pensalo un poco más allá, dale un poco, no creo que le falte guita, no le faltará. O a lo mejor es nivelar, digamos, para abajo, ¿no? También claro, es que la sensación que me da es esa, que es nivelar para abajo. Pero también el mensaje está en que si te pones una peluquería, te va a ir bárbaro. A ver, tenés 2 hectáreas en la quebrada. Sembrá maíz, te va a ir genial. Pero no me va a ir genial, porque también necesito de los subsidios, digamos. Porque es un cultivo de supervivencia. Apenas para el consumo familiar. Pero él con la publicidad te quiere hacer ver eso como que te vas a salvar toda la vida si volvés a la finquita de 2 hectáreas. Y no es así. Por ahí, por eso era, de ahí venía mi enojo. Sí, no comparte mi enojo, está bien, malos compañeros. No, mentira. Todo. Nosotros le pegamos a Gerardo Morales. Sí, sí. Bien, siguiendo con las cosas de la semana, pasó la toma en Campo Verde, no sé si escucharon. Sí. Que fueron los muchachos nunca bien ponderados del SEOM, dirigidos por el Perro Santillán. Y la verdad que en un primer momento pensé, bueno, necesitan casas, gente que tal vez no tiene para comprar un terreno, seguramente son desocupados. Pero después hay otra información que dicen que son trabajadores del SEOM, es decir, tienen un sueldo, están trabajando de alguna manera. Supongo que después de tanta lucha también estarán en blanco, después de tanto corte no habrá sido en vano. Y no deben de estar cobrando poco, de todos modos. Me refiero a los que trabajan con el perro, el círculo íntimo del perro. Y ahí se hace un poco injusta la cuestión, porque es Campo Verde, digamos. No te están haciendo la toma en Ciudad de Nieva. Es Campo Verde, a donde el promedio de gente no es adinerada. Y es gente que compró los terrenos. Sí. Que no vienen de asentamientos. Que también era una noticia que leí en, creo, Todo Jujuy, o algo por el estilo. Uh-huh. Que vecinos se quejaban porque decían que habían hecho un gran esfuerzo para comprar ese terreno. Y que no tenían los servicios que tienen otros terrenos en otros barrios, cloacas, luz instalada, ya solamente tenés que tirar el cable y bajas la luz, solamente tenés que hacer la tira de tu baño a la cloaca y esas facilidades que tienen uh-huh. otros. Sino que los señores compraron ese terreno sin esos servicios, obviamente más económicos, pero hicieron el esfuerzo para comprar el terreno. Y ahora resulta que vienen otros muchachos con toda la... que trabajan en el SEOM, uno supone con esta información que están trabajando, tienen trabajo, y van y usurpan terrenos. Y para la persona que de algún modo trabajó para comprarse ese mismo terreno, resulta que al lado se pone un tipo y no paga un mango y jode, y encima tiene una 4x4 estacionada al lado de la carpa. No nos pongamos tan... Pero por lo menos que tenga un auto Volkswagen común y corriente. Sí. Te debe de joder, te debe de hinchar las pelotas. ¿Pero por qué te jode? Yo nunca entendí esa parte de por qué te jode. ¿Qué tenés menos casa porque el otro la recibió gratis y vos la pagaste? No, sí, está muy bien, entiendo, lo que decís. A lo que voy es, ¿a dónde hago yo el quiebre? Sí. Porque cuando, si son desocupados, bueno, es lo último. Yo creo que un desocupado que va y toma un terreno no lo hace alegre y feliz. Dice, mirá a lo que tengo que rebajarme. Porque siente encima de él la mirada, el juicio de todos los que lo ven ahí. Pero si son trabajadores con sueldo, ahí me hace un poco de ruido. Claro. Ahí me hace un poco sí, de claro, ruido. Sí, claro, también digamos con la gente que no es de Campo Verde. A lo mejor es sí el tipo que decís vos, que es el que se compró con esfuerzo. Pero también hay gente que por ahí opina que está, qué sé yo, en otro lugar, en otro barrio, mucho más acomodado. Y también dice, ay, pero mira estos claro. negros que van a tomar un barrio y ya le dan el terreno. Y yo que me tuve que comprar. Y como si tuvieran que... como que sintieran que esa toma le quita méritos a los que hicieron, como que influyen directamente con lo que ellos compraron, como que es menos. ¿Por qué entonces me hubiera ido a tomar? Y dicen así, ¿no? Claro. Entonces yo hubiera tomado una tierra, que me den el terreno, ahí está, ¿cuál es? Claro. Cosas sí, sí. así, no entiendo mucho ese discurso. Otra cosa, si bien también se le achaca la nata, que era fácil ser progresista en los 90, el Perro Santillán también debería correr la misma suerte, ¿no? Yo confieso que cuando yo era chico, el Perro Santillán era la figura social, una de las sí. más importantes que había en ese momento. La Versuit Vergarat lo nombra en una canción. Claro, y yo quería ser como el Perro Santillán. Porque mi familia me decía, no, pero mirá, bueno, él es un luchador social, un trabajador que defiende porque la pasábamos mal, pero mal. Mi viejo se había cortado la cadena de pago, comercios que cerraban, estaba jodida esa época. Y la figura del perro se levantaba, qué sé yo. Y yo quise ser como el Perro Santillán. Y ahora hoy me sorprendo queriendo ser también el Perro Santillán. Pero yo también quiero tener una Hilux. y sin poder explicar de dónde tengo el dinero ese para comprarme una Hilux de repente. O volví al Xiaomi y de repente tengo una Hilux nueva. Y todo mi séquito de alrededor también tiene Hilux nueva. Yo quiero también hacer eso. Yo quiero darle Hilux a ustedes. Así que también me descubro ahora, en la actualidad, queriendo ser también como el perro Santillán, como lo fui en el NIES. Así que es un sueño que perduró en el tiempo. Es un tema interesante. Y también lo podés ver acá en lo... No, no importa, eso no. Es un tema interesante eso de hablar de las personas que se han quedado ya sin lucha, los dirigentes que se han quedado sin lucha. Por ejemplo, durante los 90, el perro Santillán tenía un enemigo bien definido, era el neoliberalismo brutal. Sí. Tenía sentido. Milagros Sala, con el 2001, tenía sentido ella, porque había... muchísimo desempleo, no es que hoy no lo haya, pero antes había mucho más. Entonces Milagros Sala se surgió como una figura que era necesaria. Era necesaria. Necesitaba para organizar a la gente, para pedir bolsones de comida, para sobrevivir básicamente. Y mucha gente se agolpó a su lucha. Seguramente gente que admiraba la lucha de Milagros Sala antes y ahora ya no tanto. Pero resulta que estos sujetos sociales hoy ya no tienen tanto sentido. Porque cuando Milagros Sala va a la casa de gobierno, ya no es para pedir bolsas de comida. Es para pedir que no le hagan juicio. Pero ¿sabes qué? Yo quiero tener ese saldo. Yo tal vez te juro que pagaría el precio ese de tener que bancar la Milagros Sala enriqueciéndose ilícitamente, pero que tenga ese crédito. Tiene ese poder todavía de gente. Porque después desaparece Milagros Sala, le va a costar mucho volver a tener ese poder social, ese poder popular del pueblo. Que lo tiene atado, lo tiene sojuzgado, lo tiene ahí de rodillas, como dijimos la otra vez. Sí. Pero lo tiene ahí. En cualquier momento te lo puede disparar. Y a lo mejor por una causa bastante noble. Después organizarnos va a ser un poco más complicado en algún momento. No nos gustan los tibios. Y por lo general nos tenemos que posicionar en distintos lugares. No podemos decir a ver cómo pinta el panorama y recién vamos a elegir. Yo la verdad que voy a seguir eligiendo a Perro Santillán y a Milagros Sala siempre. Viendo la parte contraria, viendo la vereda del frente, los que están en la vereda del frente, voy a seguir eligiéndolos a estos dos sujetos y viendo a ver cómo nos nos tratan, a quién se juzgan, porque hay gente que la está pasando mal. Yo con esto que estoy diciendo, tal vez estoy hablando hechos de graves castigos a personas que por ahí no recurren a Milagros Sala o al Perro Santillán de última, porque ya no tienen nada más. Voy a correr el riesgo de decir, vas a tener que cobrar un poquito más vos, vas a tener que sufrirlo un poquito más vos, pero es por algo más importante, tal vez, que es un saldito que tenemos ahí. Si se quieren pasar de pícaro, a lo mejor podemos. Es la primera herramienta. Es muy triste, ¿no? Que sí. En ocasiones tengas que recurrir a estos dirigentes. Sí. Y que en otras palabras sería porque no te queda otra en la vida tener que vender tu alma al diablo. Exactamente. Sí. Así que bueno, con esto nos vamos al corte y volvemos. Así de repente me agarras desnudo. Sí. Vamos. Volvemos con más Todos Santos. Esta no es la grabación, soy yo de verdad, diciéndolo en vivo. Aquí en La Voz del Cerro, la 92.1. Temperatura. Como pausito. Señora, salga abrigada, que está frío. La gente que está pasando mucho frío es la gente que está intentando hacer el documento. En la 19 de abril ha venido el camioncito de los documentos que te lo dan el día y que promete dártelo simplemente... por tu sacrificio, por la tenacidad. Si sos tenaz, sacas el documento miércoles. Y te contaba vos, Leo, que el día que nos vimos la última vez, que tenemos una clase en común con Leo en la universidad, tenía que yo ir a hacer el documento, pero bueno, ya había sacado turno por internet. Y mientras yo tomaba un cafecito esperando la hora de mi turno, había gente haciendo una fila de una noche anterior. Y me parecía injusto, naturalmente. Y te podés preguntar qué lleva a esas personas teniendo turnos en internet, qué las lleva a hacer una noche de cola. Pueden esperar 15 días, el documento llega en 15 días, de 15 a 20 días te llega el documento al domicilio. Yo estuve, no les miento, 15 minutos dentro del del, no sé cómo se llama, registro civil, registro de personas, no sé cómo se llamará esa cosa, pero estuve 15 minutos. Entré, tenés que dar, presentar tus papeles, después te dan el numerito, te llaman, pagás, y te vuelven a llamar, y te sacan la foto, te dan, suben los datos y ya está. 15 minutos y salí. ¿Y qué lleva a estas personas a estar toda una noche ahí con tanta urgencia? ¿No necesitan, que no pueden esperar 15 días, 20 días? No, es que simplemente no tienen una computadora en casa, no tienen o no saben cómo sacar el número, no tienen las herramientas para sacar el número. Quizás no sepan. Quizás no sepan. Estamos en Jujuy. A lo mejor al momento de implementar esta medida de sacar turnos por internet, beneficiaron a un cierto grupo. La verdad que es cómodo. Es fácil, es cómodo. Pero dejaste mucha gente afuera. Y los podés ver ahora, en la 19 de abril, con gente que está acampando. Hace frío, está pausito, como le dije. Y están acampando ahí porque no tienen otra chance. Lo más fácil que ven ellos no es enfrentarse a una computadora o pagarle a un ciber a ver si le puede sacar un turno para el 28 de agosto, porque el turno se va extendiendo. Los ciber, digo, ¿no? Y bueno, ¿qué remedio les queda? Bueno, ir a y poner el cuerpo y quedarse una noche despierto, tratar de ver si le van a dar el turno o no y si pueden sacarlo ahí. Así que creo que sería el momento de plantearle, bueno. Lo más probable es que no sepan, porque un ciber es, tenés que pagar un peso, dos pesos. Sí, no, pero igual es difícil sacar el número por internet, o lo puede decir cualquier persona que haya intentado sacar el número por igual internet. Igual la página es una garcha. Claro, no se congestiona la página porque hay tanta gente intentando entrar en internet porque lo dan de la una hasta donde alcancen los turnos. A la una del mediodía se habilitan los turnos, así que bueno, en ese momento, a la una, se congestiona la página, así que es muy difícil ingresar. Tenés que estar a cada rato actualizando la página, y a lo mejor la gente que no está acostumbrada a eso dice, no, es imposible sacar el turno, no van a intentar un poco más y prefieren hacer estas cosas. Así que creo que lo mejor sería simplemente volver a lo tradicional, beneficiar siempre al que por ahí no tiene las herramientas para hacerlo. Bueno, todos vamos a poder ir a hacer una fila una noche. Pasaba un mediodía por Lautero. Creo que sí, a esa hora está cerrado ya el registro, está en Lautero, y habían dos señoras con una torta y unas niñas ahí, pasaba yo, y tocaron la persiana baja, entonces tocaron la puerta, salió el policía, llamaron a una empleada que estaba dentro. Y nosotros también tenemos que hacer una consulta, ¿cierto? Por eso. Eso explica que esté yo ahí en la escena. Sí. Pero ya estaba cerrando. Entonces, bueno, la señora esta llamaba a una conocida, parece. Y la torta era para sobornarle. Era un turno, yo digo, ¿a qué llegamos? esto se está haciendo mal. No, pero bueno, hay que volver a simplemente a lo tradicional, a lo que veníamos haciendo. Hicimos por muchos años hacer fila, como un boludo, y bueno. Antes de los 90, los sobornos eran dólares. eran en dólares. Me di cuenta que no sé dar malas noticias, no estoy hecho para dar malas noticias. ¿Por ejemplo? No, pero... porque le intento endulzar mucho. O sea, porque yo tengo que decir que se murió tu papá. Entonces, no, che, Leo, se murió tu papá. Y naturalmente es un impacto para vos, y lo puedo ver en tu rostro. Claro, sí. Se murió tu papá. Sí. Y yo, pero seguramente está en un lugar mejor, Leo. Está en un lugar mejor. Ahora están bien. Ahora está bien, Leo. Ahí para, Diego. Ahí está. Ya para. Cállate. No. El boludo va a intentar. Porque no te alegré todavía. No ves que me has convencido. Sí, no te convencí todavía. Estás medio dudando. Pero ¿te acuerdas que él te pegaba? Cuando eras chico te pegaba. Sí, me tocaba. Te pegaba. Te tocaba incluso. Te tocaba. Esa noche que volvió borracho te tocaba. Ahí está, recordá eso, Leo. Intento. Sí. Como si yo fuera el portavoz. No podría ser. Como si yo tuviera el poder de la palabra y decir: Te pongo triste, pero también te voy a poner contento. No puedo parar ahí. No, sí. Tengo que estar siempre. Hoy tuve que dar la noticia de que a una compañera de que había desaprobado un práctico. Y no, pero bueno, pero no te lo desaprobaron, lo tenés que rehacer. Dijeron que muchos chicos. Que no lo tomen como desaprobado, porque bueno, falta poquito. No, la verdad que dijo que estaba hecho mierda el práctico, tenía que volver a hacerlo completamente todo y que estaba plagiado en varias partes, pero en esta parte no les dije, porque no quería agrandar aún más. No, tenía que darle las mejores partes, mintiéndole incluso, diciéndole, no, te van a hacer una clase especial de ayuda, de apoyo. Nada, nada que ver, todo eso totalmente inventado. Pero bueno, intentaba levantarle el ánimo, no puedo dar más noticias. Y en otra cosa que también creo que es... va por ahí, es que no tengo el perfil para dar malas noticias, porque todos están esperando que sea mentira, que este pelotudo está haciendo una broma, no, en algún momento me va a decir que no se murió mi papá, ya, sí. Que es una broma, no, y veo en el rostro que dice, nada, ya me va a decir, porque me mandaba carta, no, pero en serio, ¿cuánto me saqué? ¿Desaprobaste? ¿Desaprobé en serio? A cada rato mensaje diciendo, no, pero es en serio lo que me está diciendo, ¿no? Es de verdad, no puedo dar la mala noticia ahí, que me la crean ahí al toque, no. Es bastante difícil, así que no puedo dar más noticias. No estás hecho para eso. No estoy hecho para eso, no tengo la cara para eso. Otra cosa que noté rara es que mi predictivo, el teléfono celular que tengo, la escritura predictiva que tengo, acepta la palabra mogólico. Al toque, escribí mog y te sugiere la palabra mogólico. Usted quiere decir mogólico, ¿no? Sí, quiero decir mogólico, celular. Gracias por ser tan hijo de puta como yo. Me hace la vida mucho más fácil. Sí, la quería decir mogólica, la pelotuda esa. Es genial el teléfono celular este. Y también vi, hoy también vi cuando le mandaba un mensaje a una compañera también que le quería poner genia. Le escribí genia y me corrigió, el autocorrector me corrigió como hemos. ¿Quisiste decir hemos? No, quise decir genia. Y lo volví a escribir. ¿Quisiste decir hemos? De nuevo, no, genia. Y me pareció raro. Y después puse genio. Y me la tentó el toque. Como diciendo, no, mujer es genia, no. ¿Qué decir hemos? No, mujer es genia, no hay acá. Encima de hijo de puta es machista. Machista el teléfono de mierda. Hemos son 4 letras y genia serían 5. Hemos son 4. 4 letras, boludo. Sí, igual intentamos reír. Hemos, es una H, boludo. Ah, hemos de... Sí. Yo había interpretado hemos de la tribu urbana. No, hemos, hemos de... Hemos el coso. Igual creo que en el la H y la G están en una sola tecla, ¿no? Claro. Tal vez de ahí venga el equívoco del... Sí. No, después se lo muestro. Si no me creen, después se lo muestro, que es totalmente verídico esto. Le robé el taxi a alguien también. Hablando de eso, llegaba tarde, me desperté tarde del trabajo, a la mañana, no tenía mucho tiempo para llegar, así que tuve que tomar un taxi, no me quedaba otro, no podía tomar colectivo, no podía ir caminando, tenía que tomar taxi. Llamaba al servicio de radio llamadas, llamaba, y me daba ocupado, a la mañana, a esa hora es bastante conflictivo conseguir remis. Así que bueno, salí a la calle, digo, bueno, voy a tratar de subir a alguna avenida, ver si pasa algún remis suelto, y lo agarro. Cuando estaba llegando a la esquina de mi casa, veo un remis que venía con las luces rojas, le hago señas, para, me subo y me dice, Humahuaca 908, ¿no? Familia Gutiérrez, ¿no? Te asustaste. Sí. Claro, o sea, el tipo estaba buscando también a alguien, había hecho una radiollamada, había pedido un taxi, la familia Gutiérrez. Y en ese momento dije, sí, Gutiérrez, Dieguito Gutiérrez, toda la vida fue Diego Gutiérrez. Y claro, mientras ya estábamos por la Valle, me di cuenta de que había hecho mal, de que seguramente sí. A lo mejor estaba en la misma situación que yo. Y le cagué el taxi, pero bueno, llegué temprano, él lo despidieron, a mí no. A mí me pasó una vez con mi viejo, estábamos acá, y necesitábamos un taxi. Y de pronto se para un taxi justo delante de nosotros. Es como que mi viejo lo paró con la mente. Sí. Mi viejo se sube, me subo yo detrás de él. Digo, ¿cómo hizo? Sí. Cuando me doy vuelta, vi una vieja y una chica puteándonos. Sí. Casi corriendo detrás del taxi. Digo, no jodes, un taxi. Ya viene otro. Sí, el único taxi en Humahuaca que da vuelta. Sino... No, era acá, boludo. Ah, era acá. En Humahuaca hay dos. No, hay taxi. Dije taxi auto, ¿no? Un burrito. Pero viste eso. Me sorprendí yo mismo de la rapidez que tuve. Como para decir, no, sí, Gutiérrez. Porque en otro momento capaz que me quedaba tildado. Diciendo, no soy Gutiérrez. Me bajaba como un boludo. En ese momento fui rápido. Cosas que por lo general no soy. No soy un tipo así. No, en situaciones límites, llamémosle límite a esto. En situaciones así. Abrupta, no suelo reaccionar de la mejor manera. Por ejemplo, otra vez era domingo. Estábamos con mi novia en mi casa. Mañana, temprano. Íbamos a comprar pan, porque somos así de viejo choto. Vamos a comprar pancita, ahí sí vamos. Íbamos a decir que yo con pantaloncitos cortos, chancleta, una remera rota. Mi novia había hecho una mierda, una crota. Porque eso tiene el domingo, ¿viste? Que el domingo está permitido todo. Yo me cruzo, te juro por Dios, vecinos en calzoncillo, la otra en sostén. Te juro por Dios que crucé una vecina en sostén. Bueno, sería, como... sería muy raro que te arregles para ir a comprar pan. Sí, bueno, también sí es medio raro para irte a comprar pan, pero bueno. Un día de la semana a lo mejor lo hace, te pone por lo menos un pantalón. Bueno, así estaba yendo. Y cerré la puerta de mi casa sin llave, nada. La dejé apoyadita nada más, porque ya volvíamos. Y mi sobrinito ya estaba despierto. Oh, mi sobrinito que tantos beneficios le dio a este programa, también estaba despierto. Y parece que corrió a seguir, nos quiso seguir, abrió la puerta y se escapó nuestra perrita. ¿Por qué no la dejamos salir? Porque es media pelotuda, porque se cruza, no conoce mucho la calle. Sin correa es una boluda. Y bueno, parece que salió. En eso escuchamos un ¡pah! Una frenada, un ¡pah! Y yo miro para atrás y veo una cosita blanca abajo de un auto dando vueltas así. Chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. Y mi novia dice, ¡ay, la atropellaron! Dice así. Y digo, ¡ah, que se cague el perro de boludo! Y dice, no, es la Morita. Mi Morita, como estarán advirtiendo, es mi perrita. Es el nombre de mi perrita. Dice, no, es la Morita, dice así. Y veo que la Morita efectivamente corre así medio tambaleándose y se mete adentro de casa. Y mi sobrino corre adentro de ella. Y yo me quedo, claro, diciendo, oh, es la perrita de mi sobrino, el más chico. ¿Cómo le explicamos que se murió esta perrita? Que la atropellaron y se murió. ¿Cómo le explicamos eso? ¿Cómo puede soportar eso? Mi viejo también, ya con 70 y pico de años, se encariñó mucho esta perra. ¿Cómo decimos? Che, la verdad es que se me escapó la perra. Es la única persona que te brinda cariño genuinamente ahora, que sos una molestia, papá. La única persona que te quiere, honestamente, se murió. Ahora ya no existe más. Así que, todo eso se me cruzó en la cabeza. ¿Y qué hice yo? Así con chinelas, pantaloncito corto como estaba, empecé a correrle el auto que le atropelló. No sé para qué. Y lo corrí, les juro por Dios, una cuadra más o menos, dos cuadras lo corrí. Y yo iba corriendo y el auto ya me iba, creo que me frenaba un poco. Y decía, ya viene el boludo, aceleraba un poco más. Y yo seguía corriendo. Y mi novia me decía, ya, boludo, vení. Y cosas así. Yo seguía corriendo como si pudiera hacer algo, pero corría nada más. Estaba tildado. Después volví, no le pasó nada a mi perrita, que quedé tranquilo, está todo bien. La perrita pasó por debajo de las ruedas, por entre medio de las ruedas, simplemente se golpeó, está todo bien, está todo genial, qué sé yo. Pero bueno, no reaccioné a tiempo, no reaccioné como tendría que haber reaccionado, simplemente a consolar a mi sobrino, que a lo mejor se sentía culpable por haber dejado. No hice nada de eso, yo simplemente quería fajar al conductor del auto y ahí quedé. Fuiste detrás de la venganza. ¿Te importó más la venganza? Te importó más la venganza. Y tonta venganza, porque capaz que me hace cagar el tipo, el grandote. No sabía quién era, pero capaz que me hace cagar. Pero nos complementamos bien con mi novia. Porque por lo general yo admiro mucho de ella, que tiene una capacidad muy grande para estas situaciones. Ella reacciona correctamente siempre. Cierta vez estábamos yendo a la casa de una amiga de ella, que tiene los perros enjaulados, ¿viste? Que son esas casas como con un perímetro que rodea el jardín y están los perros ahí dando vueltas. Entonces vos tocas el timbre y todo, los perros empiezan a ladrar, sí, qué sé yo. Así que tocamos el timbre y todos los perros se amontonaron así. Y mientras tocábamos el timbre descubrimos una paloma debajo de nosotros que estaba herida, parece que no podía volar. Estaba lastimada porque nosotros nos paramos al lado de ellos, generalmente cuando te paras al lado de una paloma, ¿qué haces? Vuela. Esta no volaba. Estaba quietita ahí, medio mojadita, se moría. Y la vimos a la paloma ahí y tocamos el timbre. Entonces la mina esta salió y cuando nos quiso abrir la puerta, todos los perros se le escaparon. ¿Y hacia dónde enfilaron? Hacia la paloma. Sí. Así que vimos esa situación. Simplemente todos los perros ladrando, y apuntándole a la paloma. Así que, ¿qué hice yo? Dije, ¡ah, la paloma! Y me tapé los ojos como un cagón, diciendo, no quiero ver cómo la despedazan a la paloma. Y mi novia, ¿qué hizo? Le pegó una patada al perro, primer perro, y todos se fueron para atrás. Reaccionó más rápido. Yo simplemente me tapé con un cagón los ojos, le hubieran hecho mierda a la paloma, pero bueno. Reaccionó más rápido, fue más... tuvo una capacidad para leer la situación mucho más veloz que la que tenía yo en ese momento, que simplemente me cagué en las patas. Pero bueno. Así con eso. No sé si quieren decir algo acerca sí, de... Sí, creo que hay personas y personas que... yo por lo general reacciono, no sé si bien o mal, pero reacciono. Hay gente que se queda clavada. Sí, yo me quedo clavado, por ejemplo. Sí, no sé nada. O reacciono de manera equivocada. Claro, pero uno puede interpretar eso como que esa persona no lo hace de mala, digamos. No reacciona de mala. Pero en realidad no, simplemente es, su primera reacción es eso, quedarse quieta, digamos, o gritar como Diego. Yo en general no tengo reacción en ningún momento, ni en esos momentos que dice Diego, ni ningún... Me acuerdo que algunas veces me quedaba... Iba a bailar y afuera del boliche se agarraban a pelear y yo estaba ahí mirando cómo se peleaban casi en medio de la pelea. Y me decían, boludo, vamos. Yo decía, está todo bien, no pasa nada. Espérate, la otra vez llegaba tarde al trabajo y dos chicos de primaria, han tenido, ¿cuánto? 10 años, ponele. Se trenzaron en lucha, en pelea. Y yo era el único que estaba ahí. Cerca, pero llegaba tarde. No tenía tiempo para hacerme de Papa Francisco y solucionar quilombo entre Cuba y Estados Unidos. No tenía tiempo para eso. Así que como que hice para mirar por otro lado. Vi perfectamente cómo se peleaban y se mataban y necesitaban ayuda de un adulto, que era yo en ese momento. Pero se me iba el cole. Se estaba yendo el cole. Yo lo veía ya. Pero, que era ya venía. Importante. No llegaba si me paraba a detenerlo y hacer... No, chicos. Amíguense. Chicos. Iba a llegar, se me iba a pasar el core, iba a tener que esperar 5 minutos. Pero llegaba tarde 5 minutos y no iba a ser posible. Así que dejé que se mataran y me subí al cole. No sé si hicieron algo por lástima o vergüenza ajena alguna vez. Algo que no querían hacer. O que fueron obligados a hacer por lástima o vergüenza ajena. Por ejemplo, tenemos un profesor en la... latinoamericana, no sé si estoy diciendo bien, Joaquín, que es un nuevo profesor, ayudante, no sé, creo que no sé dónde vino, pero está ayudando en la cátedra latinoamericana, y le pone ganas, le pone entusiasmo a la clase. Nosotros no tenemos tanto entusiasmo como alumnos, pero abrió una página en Facebook para tener contacto con nosotros. Sí. Para que nos pasen la tarea, para tener consulta, y abrió un grupo. Sí. Y nadie está en ese grupo. Nadie. Pero él todas las clases dice, chicos, pero miren que acá está la dirección, ¿eh? Y se le escriben. ¿Crees que te lo escriben en el celular? Yo te lo escribo en el celular. Y quiere a todas costas que nos metamos. Yo de lástima ya me metí ahí adentro. Y somos creo que 5. Y somos de 20 chicos. 5 simplemente, bueno, se dieron a la... nos dio lástima y accedimos a eso. Y hay muchos chicos, yo mandé encima invitaciones y la gente las pasa por alto y dice, no quiero entrar a la mierda. Y hoy publicó a nosotros 5, porque nos planteó un trabajo práctico, nos dijo, bueno chicos, si tienen alguna duda, algún borrador para mostrarme, yo los corrijo. Y como que te pone la presión de decir, no, tiene tantas ganas, le pone tanto entusiasmo, es tan mala idea en la carrera de letra. Que te da tentación, que te dan ganas de hacer el trabajo práctico y mostrarte, toma, a ver, corregímelo, ya está. No tengo intenciones de aprobarlo por ahora. Seguramente cuando falten 24 horas sí voy a tener ganas de que me lo corrija, pero por ahora no, tengo tiempo. Pero bueno, me da ternura que tenga tantas pilas, tanto entusiasmo. No sé si alguna vez les pasó esto en otro ámbito, no sé, académico, en otro ámbito de la vida, de que alguien te diga, ay, pero bueno, sí... Los que se quieren hacer amigos, pero no pueden. Los tipos que están apartados o a los que le hacen mucho bullying. Te da pena, como decir... Voy a hablar un ratito con él. Es un boludo, no me cae mal, pero... Lo tratan tan mal. Por lo menos decirle algo. Yo una vez hice eso con alguien. De ir a hablar a alguien porque lo veía muy solo y medio que todos decían, es un boludo, es un pelotudo. Había saña, simple y llanamente, como dice Fernando. Y yo fui y hablé con esa persona. Hablé. Yo tenía un problema de radio. No. Y después, una ocasión, yo estaba con un grupo de personas esperando que empezara una clase, esa persona también llegó. Y como yo era el único que lo hablaba del grupo, entonces fui y le quise saludar. Hola, ¿cómo estás? Y darle la mano. Entonces me miró así como decir... Y él no me miró así como diciendo... ¿Y este? Y después... ¡Ah, yo te conozco! Sos de... Ah, con razón nadie te habla, porque sos un pelotudo. Me has hecho quedar delante de todas estas personas que te estoy saludando como un... Y me sobrás encima que soy el único que te habla, hijo de puta. Sí, claro, como si yo te dan las personas sí. Para recordar. Sí. Solete de mierda. Sí. No, la verdad es que me dio por los huevos, así que no, nunca más. Sí. ¿Sabes qué pasó del...? No tiene nada que ver, pero tiene algo que ver con la anécdota que vos dijiste. Sí. Esa de internet. De hacer las cosas por internet. En una materia nos hacen que... Bueno, nos dijeron cómo funcionaba el aula virtual. Aula virtual se llama. Y lo que había que hacer era presentarse en el aula. Algo que yo nunca entendí. ¿Por qué tenemos que presentarnos en el aula si vamos a clase y no podemos presentar en clase? Básicamente. Ese aula servirá para alguna otra cosa, pero no para eso. O sea, no tiene ningún sentido presentarse y decir cuáles son las expectativas, etcétera. ¿Pero qué implica presentar? Hola, soy Fernando. Sí, ¿qué pienso que va a pasar con la materia? Una cosa así. Y hay una mina que piensa que no sé qué... Nombres. Que... Nombres. No sé ni cómo se llama la profesora, pero ni me presenté porque no tiene ningún sentido realmente. Hay cosas que se pueden hacer sin eso. Internet te da una ayuda, pero trasladar todo lo que hay que hacer a internet no tiene sentido. No vayamos a clase directamente. Es que pasa que como se hace tan necesario esto de insertar las nuevas tecnologías en la educación, que se termina haciendo pelotudeces y vamos a terminar pensando que las nuevas tecnologías no sirven para la educación. Y son precisamente por estas cosas que vos decís, cosas que no son necesarias. Usá el aula virtual un día en que no puedas ir a dar clase porque hay paro, ponele. Bueno, les subo la información ahí. Pero, ¿por qué presentarnos si ya estamos? Pero esos detalles, esa burocracia dentro de la web también complica. Pero hay muchas personas que terminan diciendo, ¿para qué sirve? Termina complicando, es una cagada. La verdad es una herramienta interesante, pero si la terminamos haciendo una obligación, vamos a usar el aula virtual porque ahora me lo piden desde el ministerio. y no porque es una idea copada, ponele. Y no porque te nació vos, también es una boludez. Ahora les voy a dar el tema, ponele, de la oración, del verbo en por internet. ¿Por qué no lo da acá? Y después, no sé, la tarea se la mandamos por ahí si quiere, pero denos acá el tema. No, por el internet, porque el ministerio. Lo hacen jodido, lo hacen aburrido y lo embole. Un embole. Sí, ya me embolé. No. Hablar de esto me embole. Es un embole. Sí. No, bueno, nada más que decir que simplemente, bueno, con el tema de las comunicaciones por internet, es necesario y obligatorio, ya en esta altura es obligatorio, si no saben manejar una computadora van a tener que aprender. Y nada más. No, aprenda computación. Aprenda computación. Señora. Si alguien estaba escuchando que era menor de edad, no tendría que haber escuchado este programa porque, bueno, no se dicen muchas malas palabras, cosas así. Sí. No. Esa tendríamos que haber hecho esta advertencia al comienzo del programa, pero nosotros la hacemos al final porque sí somos de boludos. Sí. Disculpen. Bueno, disculpen si se escucharon y están molestos por el lenguaje. Yo no quería, en serio. No ligaron. Y cosas así. ¿Qué bueno, dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, López? ¿Qué dijo él? ¿Cómo era? Yo me olvidé ni para cargarlo al pelotudo este. No me acuerdo qué dijo. Terminar el programa. Pero no era una palabra copada, como dijiste. No era como dijiste. Sí. No tenía tanta tradición, por lo menos. Dale, no sé, despedite vos. Hasta el lunes que viene. Fernando. Hasta el lunes. Bueno, nos despedimos escuchando a The Bert. Vamos a escuchar ahora y le pido la atención al operador que va a tener que... adivinar el tema que le voy a decir. Vamos a escuchar 100 Year From Now. Canada. La tiene listo. Y okay, adelante, one, nos vemos. 2, 3, 4, 1. 100 years from this day, will the people still feel this way? Still say the things that they're saying right now? Everyone said I hurt you. They said that I desert you. If I go away, you know I'm gonna get back somehow. Nobody knows what kind of trouble we're in. Nobody seems to think it all might happen again. Would anybody change their mind to find out one thing or two about life? But people are always talking. You know they're always talking. Everybody's always